La órbita de Endor. Ya hemos llegado, ya estamos aquí. Dadle dinero a los niños para que se vayan por ahí. Encerrad a la abuela en el armario. Preparaos porque llega la órbita de Endor. El programa del friquerío de calidad, porque frikis hay muchos en estas villas del señor, pero nosotros somos especiales o algo. Hoy monográfico de lujo sobre un director excepcional y mejor guionista, Quentin Tarantino. Dividido en dos partes porque se nos ha ido la mano y así podéis escucharlo del modo más distendido. Esta es la primera parte. Y si has sido tan torpe como para haberte descargado primero la segunda parte del monográfico y ahora escuchas esta primera parte en segundo lugar, enhorabuena, socio. Has convertido este programa en un guión tarantinesco total. Todo cambiado. El final al principio, el inicio al final, eres un tío grande. Un auténtico endoriano orbital. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Hoy tendréis el rabo de Madonna en el oído derecho y la chinita Toby no sé qué más en el oído izquierdo. Y si eres Chuck y has venido a follar, quiero 100 cabelleras nazis de cada oyente del programa. Y por cierto, ¿es mi cicatriz lo que os asusta o es mi coche? La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Bueno, pues con esta música, inevitablemente, ¿de quién vamos a hablar? Pues de Quentin Tarantino. Inevitablemente, las películas de este buen señor son tan características que solamente basta con escuchar una música, como esta que oímos de fondo, aunque nosotros no la oímos en estos momentos, para que se formen en nuestro cerebro una suerte de ideas que tienen que ver con esas películas en las que él metió baza. Tengo aquí a uno de los colaboradores más activos, Raúl Martín. Bienvenido al programa. Hola. Bueno, de 0 a 10, ¿cuánto te gusta a ti lo que escribe Tarantino? Hombre, en general yo diría que un 7 o un 8. Sin embargo, permíteme que te comente una cosa. Yo antes que nada quería decir que este dossier voy a hablar de Quentin Tarantino, pero que está muy lejos de mi intención que esto parezca, pues no sé cómo explicarlo, que esto parezca profesional, que esto sea como un trabajo que haría un crítico cinematográfico, ¿no? Yo voy a dar mi punto de vista sobre Tarantino desde el aspecto más puro y duro de un fan cualquiera, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que voy a decir cosas buenas de Tarantino, pero también cosas no tan buenas y incluso algunas cosas otras malas, vamos, que voy a ser sincero, ¿no? Uh-huh. Y para empezar, para dejarlo claro, pues nada, pues como digo, voy a empezar diciendo que Tarantino me parece un director fantástico, pero a día de hoy pienso que es un realizador venido a menos, que empezó fantásticamente bien, pero que poco a poco su trayectoria se ha ido deteriorando y que afortunadamente ahora parece que remonta cabeza. Bueno, tú dirías que a lo mejor en algún momento de su carrera él mismo ha pecado de estar muy pagado de sí mismo, de gustarse demasiado y de, en fin, de que se le suba la cabeza. Sí, absolutamente. Yo de hecho pienso que este señor ha empezado su carrera completamente al revés. Empezó con un tono serio y profesional. Luego matizable, luego ya veremos. Entre comillas, ¿no? Me imagino. Sí. Empezó pues deslumbrando y se ha ido encaminando poco a poco en dirección a la autocomplacencia de sacar al friki que lleva dentro, ¿no? Uh-huh. Y ese, pues justamente, si nos fijamos en trayectorias de otros guionistas y otros directores, bueno, de otros profesionales del cine en general, es justamente pues lo que, al revés de lo que se hace normalmente. Uno empieza con sus fricadas, con sus neuras, con sus manías, y poco a poco se va haciendo artista, ¿no? Y creo que joder, que es que lo has dado en el clavo, que Tarantino en muchos momentos dirige y escribe para él. Pero a mí eso me parece que está bien, porque hay pocos directores en ese plan. Yo, aunque no tienen nada que ver, le comparo muchas veces con Tim Burton, que es el director que hace lo que le place. Y a mí eso me parece que está bien. Claro, él intenta llevar al lector lo que a él le impresionó cuando era niño, lo que le gustó tanto en su día, que ahora intenta vendernos otra vez eso, ¿no? Tarantino, pues, le gustaban cuando era niño un montón de americanadas, que ahora intenta otra vez modernizarlas, entre comillas, y con Burton pasa tres cuartas de lo mismo. Como son dos personas muy diferentes, su cine también lo es. Pero bueno, a mí me parece que hacen falta más directores en esta línea. Pero bueno, si quieres podemos empezar ya a hablar sobre esas obras. Pues sí, metámonos directamente en faena. Muy bien. Bueno, mira, pues empezaré por el principio, por Reservoir Dogs. Reservoir Dogs es una película de 1992 que cuenta con Tarantino como director y guionista, aunque se apoyó en Roger Avary en el apartado del guion, ¿no? Y bueno, pues cuenta también con su productor de cabecera, que es Lawrence Bender, ¿no? Esta película, pues tampoco me voy a detener demasiado, porque guarda mucha relación con Pulp Fiction, que hablaremos más tarde, y entonces pues daré un poco los aspectos genéricos, ¿no? Decir que para el que no la haya visto, pues en su argumento se trata de un grupo de delincuentes que asaltan una joyería, pero sin embargo el golpe sale mal y todo resulta ser porque hay un policía infiltrado, ¿no? Entonces los ladrones se reúnen en su punto de encuentro, que es un almacén, y es ahí donde estallan las tensiones entre unos y otros, ¿no? Decir que en primer lugar esta película iba a ser prácticamente un proyecto pues de estudiante, iba a ser un film pues amateur, de muy bajo presupuesto, pero que luego contó con la suerte de que se apuntara en el proyecto Harvey Keitel, ¿no? Y esto, pues claro, pues consiguió tener aportar más financiación, y con esto pues luego se pudieron contratar actores pues con más cara y ojos, ¿no? Entonces, si me permites, pues hablaría un poquito del casting. Perfecto. Sí, porque claro, cuando se ven a estos actores por primera vez en pantalla en este film, bueno, Harvey Keitel era reconocido hasta cierto punto, pero no tan conocido como se hizo posteriormente, y muchos le deben el que ahora tengan nombres muy elocuentes gracias a Tarantino. Bueno, no solamente en Reservoir Dogs, sino en posteriores films, ¿no? Pero adelante, venga. Sí, no, hombre, la verdad es que de Tarantino se tienen que acordar muchos actores, porque sí, gracias a él y a la moda que destapó, pues consiguieron ganarse las habichuelas muchos actores, ¿no? Pues entonces, antes que nada, pues hablaré del carismático casting que tuvo esta película, que fue muy curioso, porque en realidad muchos actores nunca lleguemos a saber el nombre que tenían, ¿no? Porque la banda la conformaban un grupo de delincuentes, como he dicho antes, que para no reconocerse en caso de que la policía los atrapara, pues utilizaban nombres clave, ¿no? Esto resulta muy, muy de cómic, y a lo largo de este dossier iremos viendo cómo Tarantino utiliza muchas referencias al noveno arte, ¿no? Entonces, pues como he dicho, voy a pasar a hablar de los personajes, y tenemos al señor Naranja, interpretado por Tim Roth. Tenemos luego al señor Blanco, que es Harvey Keitel, y es uno de los papeles pues más destacables de toda la película, ¿no? Luego está el señor señor Rosa, que es Steve Buscemi, que también aquí hace un papelón tremendo, uh-huh. al señor Rubio, que es Michael Manson, que hace las veces del chalao de turno, del psicópata del grupo. Luego tenemos al señor Marrón, que es Quentin Tarantino, que bueno, sale poco, pero la verdad es que cuando sale suelta perlas, como su teoría sobre el Like a Virgin de Madonna, y bueno, tonterías del artesiano. Que por cierto, Madonna le escribió diciendo, Quentin, la canción no va de eso. Sí, sí, sí, es que Tarantino, pues quien lo conozca lo sabrá, es una persona con unas teorías bastante estrafalarias. Y entonces, pues acabando ya los personajes destacados del casting, tenemos al señor Azul, que la verdad es que poco hay que decir de él porque muere la primera de cambio y no sé siquiera si llega a decir algo. Sí, y luego sí, tenemos me parece que su gran frase es... No sé, le hace un par de preguntas y luego habla sobre no sé qué canción de... Bueno, una canción de Madonna muy famosa y dice que luego la olvidó. Pero vamos, que sí, que es un viejales que aparece en la primera reunión, en la primera escena, y luego intuimos lo que le ha pasado. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues un poquito más de peso tienen Joey Cabot y Nice Guy Eddie, que están interpretados por Lawrence Tierney y Chris Penn. Y estos son pues un poco los jefes de la banda, ¿no? Son los que los han contratado y los que han montado el golpe y tal, ¿no? Entonces permíteme también, Antonio, decir que por una de las cosas por las que se caracteriza Quentin Tarantino, y que aquí, bueno, está súper patente, es por su obsesión por dar saltos en el tiempo y contarnos la historia de forma no lineal, ¿no? Y de esta forma, pues quizás consigue que al que le gusta esta fórmula, pues se sumerja más en sus películas porque tiene que estar más atento, ¿no? Para no perderse, para ver en qué momento ocurre esto y tal. Y bueno, pues la verdad es que es la firma del autor y creo que es una forma muy inteligente de hacer cine, ¿no? Quizás lo que le hizo original en su momento. No, está claro que... yo no sé si me parece que Malditos Bastardos ya sigue una línea un poco más lineal, que es la última así que he visto de él, pero se supone que era un estilo de cine que tampoco es que sea 100% original, porque ya se había visto en otras veces, pero él sí que lo trae como algo nuevo, ¿no? Y ciertamente en Reservoir Dogs es mucho más ágil a la hora de presentarte los personajes, que quizá es el verdadero ejercicio de valor del principio de la película, aunque para ello te remonte atrás y adelante, y cuando ya has conocido a todos los personajes, pues entonces ya es cuando la película se esfuerza en contar más aspectos de la historia. Bueno, también habría que añadir el tema de los diálogos, que son diálogos pero súper contundentes. Estamos hablando de frases míticas que empiezan aquí y se continuarán afortunadamente a lo largo de la larga trayectoria de este profesional del cine. Y yo creo que es una parte también imprescindible de su trabajo. Unos diálogos completamente brillantes. De hecho, ha creado su propio estilo, ¿no? Un estilo muy tarantinesco. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, ya que destacamos un poco a grandes rasgos las principales características del cine, pues aquí, mira, se podría añadir también que a lo largo de toda su trayectoria, pues también tenemos como punto importante y firma del autor, pues que no se esconde a la hora de mostrarnos la violencia. Y luego también que es muy, muy dado a eso, a los diálogos bastante, bastante largos y a no tener demasiados, quizás tampoco demasiados escenarios. Es una persona más bien de rodar en interior. Además, en sus diálogos destaca el hecho de que él no se corta a la hora de decir palabras malsonantes, y sobre todo el hecho de que siempre incluye un montón de detalles que no son necesarios para la historia, pero que le dan un ambiente muy muy real, muy muy veraz, ¿no? Como si eso estuviera pasando en la cervecería que tienes debajo de casa, ¿no? Se ponen a hablar sobre cómics, películas, chistes, en fin, un poco de todo, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los aspectos de Tarantino que otros han intentado imitar, pero que a él le sale mejor que a nadie. Sí, en eso es único. La verdad es que en eso es único. Sabe como nadie plasmar un microcosmos lleno de detallitos que cuando te pones a ver sus películas es que no paras de descubrir cosas, y eso la verdad es que es un gran input, ¿no? A la hora de seguir a este autor. Pero bueno, tampoco me querría alargar demasiado. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Bueno, déjame destacar dos cosas que creo que son importantes. Esta película se llevó en 1992 el premio al mejor director y al mejor guión en el Festival Internacional de Sitges, y una pequeña cosa curiosa, que es un poco de dónde viene el nombre, ¿no? Porque Reservoir Dogs no se comenta en ningún momento de la película. Y entonces yo creo que mucha gente no sabe de dónde proviene. Entonces, lo puedo desvelar, ¿no? Adelante, por favor. Bien, pues mira, resulta que Reservoir Dogs, que se traduciría como algo así de perros encerrados, tiene cierta fonética francés, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues, no es baladí. Porque resulta que cuando Quentin Tarantino estaba trabajando en Videoarchives, que fue el empleo donde tenía que subsistir el hombre hasta que no empezó a trabajar en esto del cine, era muy dado a recomendar películas poco conocidas, ¿no? Y resulta que un día le sugirió a un cliente la película Au revoir les enfants, que es la película francesa Adiós muchachos, ¿no? Entonces este cliente no entendió nada y se cachondeó diciendo de que, tío, yo no pienso ver ningún Reservoir Dogs. Entonces, vete a saber cómo lo pronunciaría Tarantino, porque tampoco es que haya mucha similitud, ¿no? Pero bueno, entre que el tío Tarantino lo pronunciaría mal y el cliente lo entendió todavía peor, pues de ahí salió el tema de Reservoir Dogs, ¿no? Y luego, pues supongo que le hizo gracia, el director puso una nota mental y a la hora de escribir el guión, pues mira, pues ya le puso Reservoir Dogs a la película, ¿no? Además, una cosilla que no hemos comentado, y es que toda la historia gira en torno a un atraco a una joyería. Vemos los antes, vemos los después, pero no vemos el durante, no vemos el ataco a la joyería en sí mismo, aunque nos lo podemos imaginar por los datos y las aportaciones que hacen los comentarios en sus comentarios, es la forma que tienen de hablar y de lo que dicen entre ellos. El ataco no se ve, es curioso, ¿no? O sea, lo que es el pilar base que mueve toda la historia no aparece en la historia. Sí, curioso y muy esperado, ¿no? Es una de las cosas que más me gustan de la película. Es eso, es una sorpresa continua y forzar al espectador a estar pensando, a estar imaginándote, a atar cabos, a sumar dos y dos, ¿no? Que es una de las cosas que más me atrajo de este artista del celuloide, ¿no? Y cabe decir que yo tuve la suerte de poder ver Reservoir Dogs virgen, sin haber visto, bueno, eso entre comillas, sin haber visto Pulp Fiction, que a mucha gente no le pasó, entonces me impactó más. Uh-huh. Impactó más. Hay gente que, claro, vio luego Reservoir Dogs después de Pulp Fiction, que se podía decir como una versión mejorada de todo, y entonces Freddy dice, va, pues no es para tanto. Pero yo creo que la gente que, como yo, los vio en su momento y empezó a conocer a Tarantino desde el más mero inicio, yo creo que se llevó un flash bastante importante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar uno de esos momentos inolvidables de Reservoir Dogs y continuamos. Pero ahora a lo nuestro. A excepción de Ed y de mí, a quienes ya conocéis, utilizaremos alias en este trabajo. Bajo ninguna circunstancia quiero que ninguno de vosotros se dirija a otro por su nombre de pila. Y no quiero conversaciones sobre vuestra vida privada, incluyendo dónde habéis estado, el nombre de vuestra mujer, dónde habéis cumplido condena o el banco que robasteis en San Petersburgo. De lo único que quiero que habléis y tenéis que hablar es de lo que vais a hacer. Así todo irá bien. Estos son los nombres. Señor marrón, señor blanco, señor rubio, señor azul, señor naranja, señor rosa. ¿Por qué yo, señor rosa? Por maricón, ¿vale? ¿Por qué no podemos elegir el color? Ni hablar. Ya se probó y no funciona. Habría cuatro tíos peleándose por ser el señor negro y como no os conocéis ninguno daría el brazo a torcer. No, señor, elijo yo. Tú eres el señor rosa. Y da gracias por librarte del amarillo. Sí, sí, pero señor marrón es parecido a señor mierda. Señor rosa suena a señor mariposa. ¿Qué le parece, señor púrpura? A mí me gusta más, puedo ser el señor púrpura. No serás el señor púrpura. Ya tengo para otro trabajo un señor púrpura. Tú eres el señor rosa. ¿Qué más da el nombre? Claro, para ti es fácil. Eres el señor blanco. Tienes un nombre que suena bien. Vale, de acuerdo. Si de verdad te da igual, ¿quieres cambiármelo? ¡Eh! Nadie cambiará con nadie. Esto no es un asqueroso pleno de ayuntamiento, ¿sabes? Escúchame, señor Rosa. Tienes dos formas de hacer el trabajo. La mía o la puta calle. ¿Cuál prefiere usted, señor Rosa? No me jodas, Joe. Anda, vamos, olvídalo. Me da igual, me quedo con el Rosa. Sigue. Seguiré cuando me apetezca. Habéis cogido ya el puñetero mensaje. Me hacéis gritar tanto que apenas puedo hablar. Bueno, de acuerdo, pues ahora pasamos a la siguiente película. Yo he elegido Amor a quemarropa de 1993. Sobre esta película habría que hacer una puntualización. De Quentin Tarantino es exclusivamente el guión. La dirige Tony Scott. Pero se da el caso que, como Tony Scott, en mi opinión, es un director con tan poca personalidad, es un director de blockbusters, pues gracias al guión de Quentin Tarantino y a la poca entidad de este director, ha conseguido que salga a flotación más la personalidad de Tarantino que la de Tony Scott, ¿no? Entonces, por ello, yo la considero una película más dentro de la filmografía de Tarantino, ¿no? Más que una peli de Tony Scott, me parece una peli de Tarantino, pues con todos sus derechos. O sea, que Amor a quemarropa es tan película de Quentin Tarantino como El Imperio Contraataca, una película de George Lucas, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, lo has clavado. Muy bien. Entonces, bueno, venga, haciendo un repaso así rápido al argumento, decir que va sobre un chico que conoce una prostituta, se enamora de ella, acaban casándose y, bueno, pues lo de como cualquier enamorado quiere sacar a su chica de esa vida, ¿no? Por equivocación, sin embargo, roba un maletín lleno de droga. Y al descubrirlo decide huir de donde están viviendo, creo que es Chicago, e irse a California a vendérselo a un productor de cine. Este punto es importante porque los que vean la película recientemente que le presten atención, porque ahí Tarantino quiso dar su punto de vista sobre el mundo del cine, ¿no? Incluso en ciertos momentos dice que es pues que cuenta su propia experiencia, ¿no? Entonces, pues, si no, no habría película. Resulta que los mafiosos descubren todo el pastel y se ponen a perseguirlos, ¿no? Y aquí, pues, empieza una trama de amor, sexo y violencia. Entonces, de personajes e intérpretes, podemos decir que tenemos a Christian Slater y Patricia Arquette haciendo la pareja protagonista, Clarence Worley y Alabama Whitman. Y luego, pues, tenemos ilustres apariciones de grandísimos actores como son Christopher Walken y Dennis Hopper, que hacen un cara a cara, hacen un vis-a-vis espectacular. No sé qué te pareció. ¿Qué te pareció a ti la escena en que Vincenzo Cocotti atrapa al padre de Clarence y se ponen a interrogarlo? Pero a mí me pareció genial. Creo que Dennis Hopper ahí está brillantísimo. Es una de las mejores escenas de la película porque el personaje de Dennis Hopper, el padre de Christian, ¿cómo se llama? Christian Slater, ¿no? Christian Slater, sí. Él sabe que ya está, que le van a matar. Lo sabe de sobra y dice, bueno, pues aprovechando que me vais a matar y que no os voy a decir dónde está mi hijo, pues mira, voy a hacer que te sientas como el culo diciéndote que tus ancestros eran negros. Vamos, genial, me parece brillante. brillantísima. Y bueno, pues aparte de eso, también destacaría escenas donde salen Gary Oldman haciendo de un tío chalao, uh-huh, Drexler, que se cree... No sé si eso se demuestra en la película, pero el tío se cree negro. Imagínate, sí, Gary Oldman haciendo de negro. Cierto, cierto. Luego también aparece en un monólogo brillantísimo James Gandolfini, que uh-huh, es que más tarde sería el famoso Tony Soprano, que también lo hace muy bien, muy bien. Y luego, pues, así como secundarios de lujo, destacar también a Brad Pitt, a Chris Penn, a Tom Sizemore, a Samuel L. Jackson y Val Kilmer, que salen, pero parece que no son ni ellos, porque no se le da ninguna relevancia, pero bueno, pues tienen su participación. Bueno, vamos a ver, Val Kilmer es Elvis. Elvis, sí. Al que no se le ve la cara, pero bueno, el personaje de Christian Slater, digamos que habla con él porque es un personaje de su imaginación, ¿no? Vale, no se le ve, pero Samuel L. Jackson me has dejado... bueno, sí, es el que... No, ni idea, no sé quién es. Pues te lo cuento. En la escena en que aparece por primera vez Drexel, está matando a unos camellos y robándoles a su vez, bueno, robándoles o cogiéndole el maletín de droga. Pues uno de esos camellos es Samuel L. Jackson, que es un tío que lleva así un gorro y sale como muy tapado. La próxima vez que la veas, fíjate, que ya verás cómo lo reconoces. Es la primera escena donde sale Gary Oldman. Muy bien, me la apunto. Y bueno, pues me gustaría ya pasar rápidamente a algunas curiosidades que son importantes. Adelante. Sobre todo, pues que tome nota la gente que tenga prevista volver a ver la película, porque hay mucho donde sucar, ¿no? Como decimos los catalanes. En el guión original de Tarantino, la narrativa era diferente y se adecuaba más a lo que es la estructura de Reservoir Dogs, de Pulp Fiction, etcétera. Sin embargo, Tony Scott, como aquel que dice, lo poco que participó en la película poniendo parte de su ingenio, pues para mí lo hizo mal, porque redistribuyó las escenas y la convirtió en una película pues completamente lineal. ¿Tú lo sabías eso? Pues no lo sabía. Pues sí, de hecho eso. De hecho, Tarantino escribió el guión de Reservoir Dogs y de esta película de Amor a quemarropa, llamada en versión original True Romance, a la vez, y se tuvo que desprender de uno de los dos guiones y decidió desprenderse de este, pero la verdad es que los dos guiones guardaban, en cuanto a la forma de escribirlo y eso, guardaba mucha relación, ¿no? Luego también, no haré spoilers, pero el final que Tarantino planeó para la película no es el mismo. También decir algo muy curioso, que como he explicado antes, como los dos guiones Tarantino los elaboró a la vez, pues resulta que este cineasta tenía previsto de que Tarantino, tras los acontecimientos de la película, se volviera una criminal y formar equipo nada menos que con el señor Blanco de Reservoir Dogs. Entonces, si uno ve Reservoir Dogs, en la escena en que Joe se pone a hablar con el señor Blanco le hace referencia a una tal Alabama. Pues resulta que esa es la Alabama de True Romance. Es un personaje que se habla en ese momento y luego ya no se vuelve a decir nada más. Curioso, curioso, bastante curioso. No tenía ni idea. Mira, ya hoy estoy aprendiendo un montón de cosas. Y luego ya un pequeño guiño que la enlaza con la película que trataremos a continuación, que es la grandísima Pulp Fiction, que resulta que cuando Tarantino vendió el guión, con el dinero que cobró, que fueron aproximadamente unos $10,000, el director se compró el Chevy convertible rojo, uh-huh, que conduce el personaje Vincent Vega dentro de Pulp Fiction. Esto también a mí me pareció muy gracioso. Curioso. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahora saltamos a Pulp Fiction. Y bueno, pues me gustaría pedirte que si puedes poner algún diálogo de esta película, lo pusieras, porque yo creo que ilustraría muy bien a esta grandísima obra de arte que demuestra lo que es posible hacerse con un buen guión y unos buenos actores, a pesar de un director no demasiado imprescindible. Muy bien, pues mira, te voy a pedir que me digas qué escena y la pongo. Así lo tengo todo preparado. Pues... yo creo que parte del diálogo entre Christopher Walken y Dennis Hopper sería perfecto. Bueno, pues lo oímos. Questo non è buono. Sabe, los sicilianos son grandes embusteros. Los mejores del mundo. Yo soy siciliano. Mi padre era el campeón del mundo de los embusteros sicilianos. Al crecer con él, aprendí cómo hacerlo. Hay 17 cosas distintas que uno puede hacer cuando miente. Quien quiera descubrirle tendrá que averiguar las 17 formas. La mujer tiene 20, el hombre 17. Pero si las conoces como conoces tu propia cara, puedes mandar todos los detectores de mentiras al infierno. Lo que intentamos ahora es el juego de mostrar y contar. Y usted no quiere mostrarme nada, pero así lo cuenta todo. Sé que usted sabe dónde están. Así que dígamelo antes de que le haga sufrir, porque de morir no se libra. ¿Podría fumarme uno de esos cigarrillos? Claro. ¿Tiene una cerilla? No, no, espere, no se moleste, yo tengo. Usted es siciliano, ¿eh? Sí, siciliano. ¿Sabe? Yo leo mucho. Sobre todo cosas ocurridas en la historia. Para mí es algo fascinante. Y hay un hecho que no sé si usted conoce. Los sicilianos descienden de negros. No, no entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? Bueno, es un hecho, sí, verá. Los sicilianos tienen sangre negra bombeando en sus corazones. Y si usted no me cree, documéntese. Hace cientos y cientos de años los moros conquistaron Sicilia. Y los moros son negros. Sí. Verá, por aquel entonces los sicilianos eran como los espagueti del norte de Italia. Sí, tenían el pelo rubio y los ojos azules. Sin embargo, bueno, los moros invadieron la isla y, bueno, cambiaron todo el país. Se aparearon tanto con las mujeres sicilianas, ¿eh?, que cambiaron la línea sanguínea para siempre. Por eso, el pelo rubio y los ojos azules se convirtieron en pelo negro y piel oscura. ¿Sabe? Me resulta absolutamente asombroso pensar que hoy en día, cientos de años después, los sicilianos todavía llevan esos genes negros. Le aseguro. No, en serio. Estoy citando la historia. Está escrito. Es un hecho, está escrito. Me encanta este tío. No. Ya lo creo. ¿En serio? Sí. Sus antepasados son negros. Sí. Sí. Y su tatara, tatara, tatara abuela se folló a un negro. Sí. Y tuvo un hijo mulato. ¿En serio? ¿Es un hecho real? Dígame. ¿Cree que miento? No. Porque usted es medio berenjena. Y él. Y usted un melón. Menudo tipo. Increíble. Dámela. No había matado a nadie desde 1984. Bueno, pues ya la hemos escuchado. Te has quedado contento, ¿verdad? Sí. Bueno, pues venga, continuamos. Vale, ahora pasamos a hablar de Pulp Fiction, que es una película, al igual que en Reservoir Dogs, que contó con Tarantino a la dirección y al guión, junto con su inseparable Roger Avary y la producción de Lawrence Bender, ¿no? De esta película sí que me gustaría, pues, detenerme un poco, porque, claro, es uno de los motivos por los que creo que vale la pena hacer este dossier, ¿no? Sin andarme con muchos paños calientes, para un servidor, esta es la mejor película, la más magnífica que se rodó en toda la década de los 90. Punto. Ya está. Para mí es así. Hombre, es una afirmación muy agresiva. Ahora mismo yo no sabría si secundarte o no. Desde luego es una de mis favoritas también. Y si no es la mejor, está en el ranking de las tres primeras. Y desde luego es la mejor película de Tarantino con diferencia. Para mí. Pero sí, además es un clásico. Se ha convertido en una de esas películas, vamos, absolutamente... un icono de la cultura pop cinematográfica. Sí, sí, yo creo que estoy contigo. Es su obra cumbre hasta la fecha. Rogamos todos, supongo, porque se vuelva a repetir algo así, pero la verdad es que es una película increíble por donde quiera que la mires, ¿no? Que tiene buenos diálogos, buenas escenas, unos personajes impresionantes. Volvemos al tema de la trama exigente que te hace estar pendiente, y es que no lo sé, ¿no? A mí la verdad es que con esta película ya Tarantino me ganó de por vida, ¿no? Aunque luego lo haya criticado en algún momento, pero es que no sé, la he visto infinidad de veces, y es que es sorpresa tras sorpresa. No te esperas lo que va a pasar. Cuando crees que va a suceder una cosa, sucede otra, y luego, pues claro, pues con un también bastante presentable elenco de actores. Y yo no sé, ya te digo, tampoco entiendo mucho de técnica, pero me parece que hasta la forma en que está rodada tiene mucha meticulosidad, y yo creo que en realidad el espectador no se da cuenta de todo lo que hay detrás. O sea, mira que se aprecian muchas cosas, se puede leer muchísimo y ver mucho, mucho contexto sobre esta película, pero yo creo que solo Tarantino sabe todo lo que llegó a meter detrás de esta película, de guiños y de background. De hecho, es una de esas películas que uno se sorprende cuando sale del cine o cuando tiene el DVD en las manos y se da cuenta de la duración. Dice, bueno, yo no recordaba esta película tan larga. Y lo cierto es que sí, es larguísima, pero se te pasa en un suspiro. Yo me imagino que quizá también por la forma en la que está editada, el montaje es maravilloso. Y bueno, pues es auténtico cine de autor, porque tiene planos bastante originales que uno se queda así. O sea, el momento en el que Bruce Willis está escuchando la perorata que le están soltando y cómo mantiene ahí, que además él ni siquiera es el que está hablando, dice solamente dos cosas contadas, me parece que es auténtico y genuino cine de autor. Sí, sí, sí, sí. Es algo que desgraciadamente se ha repetido muy pocas veces en el mundo del cine, y joder, es que es una película que hay que saborear y que hay que saber apreciarla, ¿no? Y eso que el argumento, a ver, parece complejo, pero no lo es tanto. Básicamente se trata de una serie de historias donde los personajes se entrecruzan unos con otros, ¿no? Y en realidad todas las historias tienen que ver con criminales y sus actividades, y entonces por eso esta película contiene muchas escenas de ajustes de cuentas, de apuestas amañadas y de droga y violencia, pero es que en realidad te pones a pensarlo y dices, si esto ya lo he visto, si esto ya me lo han contado, pero es que tuvo un ingenio y una capacidad de saber hacer magia con unos elementos tan manidos, que es que le salió pues pura poesía. Es que poesía sucia, poesía visceral, pero joder, es que casi poesía cinematográfica, ¿eh? No, totalmente de acuerdo. Además, es la película en la que recuperó a John Travolta, que me pareció una maniobra increíblemente arriesgada. Y creo que nunca jamás le hemos vuelto a ver en un papel tan inspirado, ni a él ni a otros muchos, porque yo creo que Samuel L. Jackson, el papel de Pulp Fiction le ha marcado tanto que jamás volveremos a verle en las mismas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, John Travolta interpretó a Vincent Vega, y Samuel L. Jackson, al que haces referencia, fue Jules Winifred, que vaya con los nombrecitos para los que no somos anglosajones. Y estos, pues la verdad es que son una pareja con pura química. Y luego es eso, luego lo hemos visto por separado en otras películas y dices, pues no es para tanto, pero cuando se juntaron es una pasada. Incluso John Travolta también tuvo sus escenas compartidas con Mia Wallace, ¿no? Con Uma Thurman, con uh-huh. el propio Bruce Willis, y es que en todas el tío estaba más que presentable, hizo una labor muy digna para ser John Travolta, que al fin y al cabo pues no es un actor del que hayamos disfrutado mucho, ¿no? Y luego, más o menos ya he dicho, los personajes principales, creo que se me ha pasado a decir a Bing Rames, que hace de Marcellus Wallace, y luego hay un cameo que ya lo quisiera, ya quisiera haber podido lograr algo así, pues cualquier otro director, que fue cuando apareció Winston, el señor lobo, interpretado uh-huh. por Harvey Keitel. Eso la verdad es que a mí, bueno, cada vez que veo la escena me encantó. Tú recuerdas, ¿no? La aparición estelar y brillante de Harvey Keitel en la película. Hombre, por supuesto que ¿quién puede olvidar la aparición del señor lobo solucionando problemas? Y bueno, es genial, ¿no? De hecho, incluso el propio Quentin Tarantino se reserva su pequeño cameo, su pequeña participación interpretativa. Sí, haciendo de Jimmy. Exactamente, sí. para salir justo en esa escena, ¿no? Está brillante, es que es lo que estamos aseverando de John Travolta, es que hay que decirlo, multiplicado de Harvey Keitel. Yo en aquella época recuerdo que vi más películas de Harvey Keitel, y algo tan condensado, tan corto pero a la vez tan brillante, yo no se lo he vuelto a ver al actor este, ¿eh? Bueno, pero Harvey Keitel yo sí le considero un grandísimo actor, pero John Travolta, por ejemplo, no, y sin embargo en esta película está muy creíble, muy convincente y genial. Incluso Bruce Willis, que yo tampoco le considero un gran actor, en Pulp Fiction siempre he creído que hace un papelazo. No sé, creo que Tarantino consigue lo que yo creo que pocos directores consiguen, y es que todos los actores se sientan a gusto en su personaje y den el máximo posible, incluso más allá del 100%. Hombre, pues fíjate, si estarían a gusto los actores y si la película convenció, que se llevó siete nominaciones a los Oscars, aunque por desgracia, pues bueno, todos sabemos cómo son los Oscars, que no les gusta arriesgar mucho, pero sin embargo, lo que no le pudieron negar fue el Oscar al mejor guion original, que compartió de hecho con Roger Avary, ¿no? Es uh-huh. que si no se llega a llevar eso este año, es que era para decir apague, vámonos, ¿no? Y aquí en Europa, que estos talentos aquí, quizás aquí sí que nos arriesgamos un poquito más con cineastas noveles, sí que consiguió deslumbrar en llevándose la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes, ¿no? Aquí en Europa quizás sí que nos mojamos un poquito más. Sí, bueno, la película es maravillosa en todos los aspectos. Yo tengo que admitir que me la veo dos veces al año casi seguro y siempre la disfruto un montón. Entonces, pues bueno, pues yo la verdad es que tampoco voy a intentar convencer a nadie. Yo lo único que voy a decir es, por favor, darle la oportunidad a quien no la haya visto, que le dé la oportunidad de verla. Y luego me gustaría decir ciertas curiosidades que creo que aquel que tenga pensado revisionarla o le guste la película, yo creo que le puede interesar. ¿Me permites decir algunos pequeños detalles que quizás a mucha gente no lo sepa o se les haya pasado por alto y enriquezca el visionado del film? Joder, tío, pues claro. Mira, pues eso de joder me viene que ni pintado, porque resulta que dentro de la película, en su versión original, se dice la palabra fuck nada menos que 265 veces. Y bueno, la verdad es que estos rankings por ahí han ido en muchas películas de él, como en Reservoir Dogs y otras tantas, ¿no? Pero bueno, esto, aparte de ser una fricada, la verdad es que otra cosa que sí que me encontré buscando información para la película y me dejó alucinado es que, vamos a situarnos, la escena del restaurante Rockabilly y Jack Rabbit, ¿te suena, verdad? Sí. En la que salen Vincent Vega y Mia Wallace. De hecho, creo que sale hasta Steve Buscemi haciendo del camarero este de las gafitas. Sí, ahora mismo no me acuerdo de qué cantante hacía, no sé si era Buddy Holly y tal, pero sí, estaba disfrazado de un cantante rockabilly. Uh-huh. Vale, pues venga, continúo. y te explico. Resulta que hay un momento en que, bueno, pues no saben de qué hablar los personajes y tal, y Vincent, pues, que recordemos, John Travolta saca el tema del episodio piloto en el que trabajó Mia. Pues, ¿a qué no sabes quién eran los personajes aquellos que decía Mia Wallace, que se llamaban Bella Fuerza 5? Hombre, a mí me sonaba un poco a Los Ángeles de Charlie, pero no, me imagino que no será esa serie, claro. Qué va. Resulta que esa es la primera vez en que se nombra, bueno, la primera y la última, que yo sepa, al escuadrón asesino víbora letal de Kill Bill. Los personajes que ella describe son casi exactamente los personajes que forman el escuadrón este dentro de la película de Kill Bill. O sea, ahí ya tenía cierta idea Tarantino de bueno, vamos, que le rondaba por la cabeza ciertas cosas que luego el tío plasmó, ¿eh? Parece increíble, ¿verdad? De hecho, ahora que me lo estás diciendo, es claro, como Uma Thurman también sale en Kill Bill, que es la protagonista, recuerdo que además le lanza un cuchillo cuando están en la cocina, en Kill Bill me estoy hablando, le lanza un cuchillo que se clava en los cereales y mata, o sea, que realmente, y en Kill Bill ella garantiza que su personaje era experto en el lanzamiento de cuchillos o algo así, ¿no? ¿O no? O ya, o me estoy liando. Es así. Esos personajes que aparecen en Kill Bill tienen su cameo dentro de Pulp Fiction. Increíble, pero cierto. Me acabas de dejar. Bueno, pues tendremos que revisar esa escena nuevamente. Vale. Luego, nada, esto también me gustaría decir una pequeña curiosidad, que se trata de que el personaje de Vincent Vega, el que interpreta John Travolta, en realidad se iba a llamar Big Vega, porque Big Vega era el nombre que tenía Michael Madsen en la película Reservoir Dogs, que recordemos era el señor rubio, ¿no? Uh-huh. Entonces Madsen no pudo colaborar en la película al final por tema de calendario y entonces pues cambió este personaje y aquí fue cuando entró a formar parte John Travolta, ¿no? De la función. Luego también hay una cosa que a mí personalmente me inquietaba en la película, que es que si te acuerdas, el personaje de Vincent Vega está continuamente, a veces se hace hasta pesado, haciendo referencias a Europa y a Holanda. ¿A qué no sabes por qué fue eso? Pues ni idea. Pues resulta que todo este tipo de referencias son debido a que Tarantino escribió el guión en un hotel de Ámsterdam, en Holanda. Y todas las cosas que a él le iban llamando la atención, pues la fue plasmando en el guión y bueno, pues lo acabó sacando ahí. Aunque a mí una cosa que nunca me acabó de convencer fue el tema de cuarto de libra con queso. Porque en el McDonald's de mi ciudad, el cuarto de libra con queso es igual que en América. No es una Royal con queso, como decían. Hombre, no sé, se supone que eso era en París o en Ámsterdam, me parece que era, ¿no? Sí, pero bueno, queda un poco ambiguo y no se sabe si en realidad está hablando de toda Europa o los Países Bajos o Francia o así, ¿no? Bueno, yo tampoco aquí puedo pillarme una jarra de cerveza de cristal en el cine, o sea que no sé en qué países ha estado él. Yo he estado en Ámsterdam también y nunca me dio por meterme ni en un... Bueno, que por cierto, muy cachondo el chiste de McDonald's y Burger King, pero bueno, en fin. Sí. Ya dejamos a la gente que se revise la película y los que no la hayan visto que la vean obligadamente. Vale. Y ahora, permíteme decir una cosa que si no la digo, reviento especialmente dedicada a todos aquellos que vayan a ver la película. Sobre todo que se fijen en una cosa, ¿vale? Y es que siempre que en la película Vincent Vega o John Travolta, que es lo mismo, va al lavabo, que todo el mundo se fije, porque siempre que este personaje va al lavabo, luego algo malo termina ocurriendo. Curioso, sí. Es así. Bueno, pues nada, yo creo que también esta película pide un diálogo, ¿no? Sí, pide demasiados. Y yo, si tú a mí me hicieras esta pregunta, yo no sabría qué responderte, pero te la hago yo a ti. ¿Qué diálogo elegimos? Vaya, hombre, qué compromiso. ¿Cualquiera? Pues... ¿Un al azar? Bueno, sí, cualquiera. Estamos contentos. ¿Vincent? Estamos contentos. Sí, estamos contentos. Oye, lo siento, no me he enterado de tu nombre. Del tuyo sí, Vincent. No, pero del tuyo no me... Me llamo Mulo. y hablando no podrás salvar tu culo. No. Solo quiero que sepas que... Solo quiero que sepas cuánto sentimos que las cosas se hayan jodido entre nosotros y el señor Wallace. Nos metimos en esto con las mejores intenciones. Oh, lo siento, tal vez te he desconcentrado. No era mi intención. Por favor, continúa. Creo que decías algo sobre las mejores intenciones. ¿Qué te pasa? Oh, ya habías acabado. Pues permite que te replique. ¿Cómo es Marcellus Wallace? Contesta. ¿Qué? ¿De qué país eres? ¿Qué? No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué? ¿Qué? ¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo? Sí. ¿Entonces entiendes lo que digo? Sí. Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él? ¿Qué? Yo... ¡Di qué una vez más! ¡Di qué una vez más! ¡Te reto dos veces, cabronazo! ¡Di qué una maldita vez más! Es negro. ¡Sigue! Es calvo. ¿Dirías que tiene pinta de zorra? ¿Qué? He dicho que si tiene pinta de zorra. No. Entonces, ¿por qué le jodiste como una zorra? No lo hice. Sí lo hiciste. Sí lo hiciste, Brett. Intentaste joderle. No. Marcellus Wallace no le gusta que pretenda follarle a nadie, salvo la señora Wallace. Bueno, pues continuamos aquí en la órbita de Endor, hoy con este especial homenaje a Quentin Tarantino. Estamos en 1994, acabamos de revisionar Pulp Fiction. ¿A dónde nos vamos ahora? Pues ahora nos movemos en el tiempo hasta 1996. Concretamente una película titulada Abierto hasta el amanecer, que contó con dirección de Robert Rodríguez y guión de Tarantino, ¿no? Esta película, la verdad es que la voy a pasar bastante rápido porque tampoco es que sea algo demasiado deslumbrante de su carrera. Decir que argumentalmente es una ensalada de tiros y gore con criminales y vampiros de por medio. Y básicamente, pues esos son los ingredientes. Muchos tópicos de Tarantino y el... pues un poco la aplicación a la violencia que hace Robert Rodríguez, ¿no? Ambos directores, la verdad es que están bien, bien reconocibles. Hombre, entonces... yo decir que para mí ha sido la mejor interpretación, aunque claro, tampoco es que sea su fuerte la interpretación, pero ha sido el mejor momento en el que yo he visto como actor a Quentin Tarantino, que él es uno de los personajes principales, es así de sencillo. Y bueno, que esa película me sirvió a mí para descubrir a George Clooney, y bueno, pues... desde entonces no paro de verle, qué pesado, pero bueno. Pues chico, ¿yo qué crees que te diga? A mí de esa película lo único que se me quedó en las retinas fue Satánico Pandemonium, que no era otra que Salma Hayek haciéndose un pedazo de baile con una serpiente que fue, no veas. De todas formas yo no estoy de acuerdo, hay dos películas, Abierto hasta el amanecer son dos películas para mí, y la primera película es maravillosa. De hecho, si no hubieran aparecido vampiros y la segunda parte de la película hubiera sido como la primera, estaríamos ante un clásico para mí, ¿eh? De hecho, la primera hora y cuarto me parece que es, para mí es tremenda, ¿eh? Pero inmejorable, y además con comentarios, o sea, con diálogos y escenas tremendas. A mí me parece que es muy buena, pero es hasta el baile que dices tú. Después de ese baile, la película para mí se acaba y se convierte en otra cosa. Sí, no te lo discuto, pero es que el final lo estropea mucho. No sí. Puedes decir que es una gran película cuando acaba como acaba. De acuerdo. Bueno, pues rápidamente. Bueno, pues si quieres ponemos una escena y nos la quitamos de encima rápidamente y vamos a por otra. No, déjame decir una cosa, por favor. De acuerdo. Es que ya te he hablado de que sale Salma Hayek en la película. Bueno, aparte sale también Josh Clooney, Tarantino, como has dicho. Por ahí también tenemos a Harvey Keitel y Juliette Lewis. Pero es que hay una curiosidad. Que, como te he dicho antes, Salma Hayek, haciendo el personaje este, que bueno, es una vampira y tal, te he hablado antes de un baile con una serpiente, ¿no? Pues, ¿sabías que Salma le pidió a Tarantino una coreógrafa para poder hacer el baile bien y que Tarantino se la negó? ¿Sabes lo que le dijo? No. Le dijo, ¿tú no eres actriz? Pues venga, espabila y improvisa algo. Y el baile es completamente improvisado, chico. Tremendo, Tremendo. Sí. ¿Qué tía la Salma esta? En fin. Yo creo que este es el momento más tórrido de todo el dossier. ¿Quién la pillara? Y no vamos a decir coger porque nuestros hermanos de México y, bueno, de prácticamente de toda Sudamérica, pues emplean este verbo que nosotros usamos tan habitualmente con otras matizaciones. Pero bueno, también la cogeríamos, ¿verdad? Uf, ya ves. Se le podría hincar el diente si no te lo hinca ya a ti primero. Bueno, tampoco nos importaría demasiado. Bueno, pasemos, que algunos tenemos anillos a los cuales nos debemos, a la siguiente película. Bueno, no, vamos a escuchar una pequeña escena, ¿vale? Vale. Bueno, y ahora tú. ¿Cómo te llamas? Gloria. Hola, Gloria. Yo soy Seth y él es mi hermano Richie. Vayamos al grano. Te haré una sola pregunta y quiero que me contestes sí o no. ¿Quieres salir de esta con vida? Sí. Bien. Regla número uno, nada de ruidos ni preguntas. Si haces ruido, el señor 44 hará ruido. Si haces una pregunta, el señor 44 la contestará. Bien, ¿ha quedado total y suficientemente clara la regla número uno? Sí. Ahora la dos. Harás lo que digamos, cuando digamos, y si no obedeces, te aplicaré la uno. En cuanto a la tres, no se te ocurra intentar huir de nosotros, porque tengo seis amiguitas y todas corren más a prisa que tú. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La órbita de Endor. Claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo. Sigue escuchando, anda, sigue. La órbita de Endor. La órbita de Endor. La órbita de Endor. Pues continuamos. Tarantino, estamos en el 96. Vale, ahora pasamos al 97 con Jackie Dee Brown. Aquí sí que tenemos una película donde Tarantino guioniza y dirige, aunque tiene la particularidad de que adapta la novela Rampage de Elmore Leonard. Bueno, aquí decir que esta película tampoco me entretendré mucho porque es una película eficiente donde tampoco le encuentras demasiados fallos, pero yo creo que sí que llegamos a un punto de la trayectoria de Tarantino donde empiezas a decir, ay, ay, ay, que se le ven las costuras al producto, ay, ay, ay, que ya la maquinaria no está tan engrasada, ay, ay, ay, que aquí está pasando algo. Yo creo que aquí ya empezamos a denotar cierto nivel de cansancio. ¿Te explico el argumento? Sí, sí, sí, por favor. Vale, vale, vale. Pues bueno, se trata de una fuerte azafata de vuelos, una azafata aérea de mediana edad que intenta por todos los medios salir airosa de una trama mafiosa en la que se ha visto involucrada, ¿no? Entonces, como papel protagonista tenemos a Pam Grier, que hace de Jackie Brown, la que da nombre a la película, a Samuel L. Jackson, que hace del mafioso Ordell, y luego tenemos aquí pues ciertos actores secundarios que se podrían haber aprovechado un poquito más, ¿no? Tenemos a Robert De Niro, que si en el momento de ver Pulp Fiction me dicen a mí que se iban a mezclar Robert De Niro y Tarantino, la verdad es que pregunta a quién tengo que matar para que esto se produzca, y resulta que tenemos un papel de Robert De Niro bastante descafeinado y bastante anodino. Bueno, yo admito que, te lo digo muy en serio, una de las escenas que más me gusta de la película es con Robert De Niro, cuando está buscando el coche en el aparcamiento de los grandes almacenes. A mí me parece que esa escena es tremenda. Pero sí, es cierto que me parece que está un poco desaprovechado, sí, es verdad, sí. Luego, pues nada, para acabar el casting, decir que también aparecen Bridget Fonda y Michael Keaton y, bueno, más de lo mismo. A mí la verdad es que esta película no me entusiasmó demasiado. Y como curiosidades tampoco diré mucho, simplemente que es un claro homenaje a las Blaxploitation de las películas de los años 70, que eran aquellas películas que las protagonizaban actores de color y, bueno, pues tenían un poquito de tema más político, más orientado a lo que era la población negra, ¿no? Salen actores míticos de ese tipo de películas y tal, y bueno, no sé, yo por mi parte tampoco tengo mucho más que decir, ¿eh? Yo solamente yo definiría esta película sencillamente como una película que tiene momentos de la genialidad de Tarantino, pero sin ser una película genial de Tarantino. Entonces tú no dijiste el ayayay ese al que yo me refería. Sí. Además, después de 3 años sin que dirigiera nada, yo iba con unas expectativas muy amplias sobre Jackie Brown. Me esperaba algo enorme y a mí me decepcionó bastante. Pero con el tiempo aprendí a valorarlo un poquito más. Pero sí, es verdad que a partir de aquí marca un punto de inflexión. Sí, la verdad es que sí, y no precisamente hacia lo positivo, porque en 2003 y 2004 nos llegó Kill Bill volumen 1 y Kill Bill volumen 2, que bueno, si antes no he dicho cosas demasiado positivas de Jackie Brown, aquí la verdad es que tampoco voy a hablar demasiado bien de estas dos películas, ¿no? Bueno, decir... pues Raúl, antes de que empieces a decir... escuchamos un pequeño momentito con Jackie Brown, hacemos la pequeña pausa de rigor y sacamos las katanas. Hola, soy Sydney. Soy entrenadora profesional y finalista del concurso Miss Condado Ranch. Mira, eso es una Tech 9, un subfusil barato que fabrican en el sur de Miami. Me encanta mi Tech 9. Voy a tirarla adelante. Y han puesto un gran... Échale un vistazo a esta. Eso que ves ahí es una Steiger. Es una hija de puta muy peligrosa. Escucha. Es un arma muy Además cuestan un pastón, las hacen en Austria. Pero mis clientes no tienen ni puta idea de esto, así que nadie me las pide. Nena, ponme un poco más de hielo. Pero puedo asegurarte que si metes ese cacharro en una peli, todos los cabrones que la vean lo querrán. Va más en serio que un infarto. Cuando salieron aquellas pelis de Hong Kong, todos los negros del mundo querían una 45. No solo una, querían dos, porque querían parecerse al asesino. Pero en esas pelis no te dicen, y casi nadie lo sabe, que la 45 tiene un jodido problema, se encasquilla en un huevo. Por eso yo recomiendo a mis clientes la 9 milímetros, porque es prácticamente igual. Y esta, tío, funciona de puta madre, pero ya sabes cómo son esos negros. No tienen ni pajolera idea. Quieren la 45. El asesino tenía una y ellos quieren la misma. Ya hemos llegado. La AK-47, la mejor, sin ninguna duda. Si quieres estar seguro de que vas a cepillarte a todos los hijos de puta de una habitación, no aceptes imitaciones. Seguro. Nada se interpone en el camino de mi AK. Bueno, ese es el modelo chino. Las consigo por 850. Las vendo por el doble. Cógelo. ¿Quieres, nena? No es para ti. Es un arma interesante. No me obligues a darte una patada en el culo. Es el fusil de asalto más popular del mundo. Este es el modelo chino. Se puede distinguir por los remaches adicionales que aparecen en la culata. Diga, es para ti. Y hasta aquí el primer volumen de este monográfico sobre Quentin Tarantino. Nos vemos en la siguiente entrega de este monográfico con más, con mucha más. Y ya será el programa número 20. La órbita de Endor.